A partir de este momento en Radio Pedal, abrimos el portal cósmico musical. Aquí comienza Universos Paralelos. Buen viernes para todos, bienvenidos a Universos Paralelos desde el búnker de Radio Pedal y transmitiendo para tutti el mundo y con la compañía del señor Sanfer ahí al otro lado haciendo el aguante en los controles. Los vamos a llenar de música hasta las 22 horas en un programa que bueno, va a tener de todo un poco, mucha música vamos a pasar hoy, un bombardeo musical de aquellos, así que esténse atentos. Nos va a estar visitando la señora María José Col con su proyecto, su banda, que se va a estar presentando el viernes 14 de junio en la ciudad de Las Piedras, junto a Palo Santo, y vamos a estar charlando con ella acerca de su reciente trabajo, no, es un disco que tiene un tiempito que se llama Flores del Agua, y vamos a estar charlando con ella acerca de su música y demás. Además vamos a estar compartiendo un poco de la música que se va a compartir se va a presentar en el ciclo de Dos Mejor en el Tundra, el proyecto que lleva adelante el señor Doctor Menso. Y bueno, tiene una propuesta musical un poco synth pop ahí, un poco para llevar para arriba. Le voy a robar un poco la música que usualmente pasa al señor Leo Borges. Pero bueno, va a ser un lindo espacio para compartir. Y además de todo eso, como ya les dije, un montón de música. Este programa en particular se lo quiero dedicar de alguna manera, un humilde aguante a todas las personas que de mi trabajo están viviendo momentos bastante difíciles, momentos de despidos, momentos de incertidumbres, momentos de lucha. Y bueno, para todos ellos, este programa que arranca con la música de Julen. Vamos arriba. Haciendo daño de vez en cuando, devoré Escuchamos la música de Julen y la gente sola haciendo asuntos ajenos. Esto viene en colación a una película que se va a estar estrenando el próximo 6 de junio. Esta película es Dos tiburones, una película dirigida por Lucía Garibaldi, una película que tiene un montón de protagonistas de la escena musical y otros que no, pero es una película que viene ganando muchos premios, por ejemplo... ganadora de cine en construcción en el Festival de San Sebastián, mejor dirección en Sundance Film Festival, mejor guión, actriz y premio en especial de jurado en el Festival de Cine de Guadalajara, en fin, entre otros más, y que tiene como protagonista al señor Julen y junto a Romina Bentancor, a Valeria Loas, Fabián Arenillas, Antonella Quistapache, Dylan Cortés, que me imagino yo que será un pariente perdido por ahí que tengo yo, Bruno Pereira y el señor Jorge Portillo. Repito, una película dirigida por Lucía Garibaldi que viene siendo aclamada por la prensa sobre todo, y que bueno, habrá que darla para ver de qué va. Una película que promete playa, carnes, una perra, un jardinero, una cicatriz, algunas cosas que no hay que hacer. Y mientras tanto, algo raro que surge en el mar. Los tiburones, al próximo estreno a partir de jueves 6 de junio en todas las salas. Ahora vamos a cambiar un poquitillo de... Vamos a cambiar un poco de ¿cómo es? Perdón, de estilo musical. Vamos a escuchar un poco a señor Pau Bianchi. Vamos arriba. Escuchamos a Lourdes, la hija del Flaco Dragón, desde el disco Apoteosis de Millones de Casas con Fantasmas, uno de los tantos proyectos en los que estuvo vinculado el PAO, y que, bueno, es un pequeño viaje en el tiempo, a colación de que, bueno, que los no fumadores se vienen presentando. El viernes pasado dieron un espectáculo divino ahí en el Tundra, una banda que está divina para ver, junto con la gente de Empecinado Flores, que también fue otra banda que la descoció, un espectáculo divino, y que si no lo has visto en vivo, lo puedes hacer el viernes 21 de junio, justamente en segunda vuelta, a partir de las 23 horas, segunda vuelta que hay en Gaboto y Guayao, para que no conocen, y que va a estar tocando la gente de DCM junto a los No Fumadores y los Linces. A propósito de los No Fumadores, vamos a escuchar Policías en 3D. Vamos arriba. Voy a imprimir un policía en mi impresora 3D confundida. Y hasta voy a jalar a marear. Sin darme cuenta, estoy aquí. Escuchábamos la música de María José Coll, estamos escuchando Flores de la Lí, que se desprende del disco Flores del Agua, justamente para darles la bienvenida a Majo y a, ya te engajé Majo, y a Daniel. Bienvenidos. Bueno, un placer tenerlos por aquí. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un disco que le estaba comentando justamente, medio fuera del aire, que es un disco que combina varios estilos, pero que mantiene como una armonía, nunca es como que un estilo sobresale del otro, y que termina siendo una cosa muy linda de escuchar, muy agradable, y donde tiene como una, si se quiere, como que domina un poco más el candombe, como que tiene un estilo ahí como más marcado. Sí, ¿puede sí. ser? Sí, sí, sí. Contanos un poco cómo nace este vínculo que te tenés tú con la música. Digo, tú en el sentido, porque es como el proyecto María José Coll, sí, pero sí, claro. Pueden contestar ambos cómo nace toda esta historia. Siempre me gustó la música. No hay tipo como antecedentes en la familia de otros músicos, sino que como que soy la pionera, digamos. Y siempre me gustó, siempre quise hacer música. Y bueno, busqué la forma y está. Empecé como bajista cuando tenía unos más o menos 16 años por ahí, y luego 19, 20 por ahí empecé a componer canciones, y bueno, salían las cosas. ¿Por qué el bajo? Me encanta el sonido del bajo. Estamos hablando de la época en que no existía internet, entonces uno a veces no tenía cómo saber cosas. Yo escuchaba los sonidos graves en la música, en la radio, en los cassettes, en los discos, y me encantaba ese sonido grave, hasta que, bueno, un día uní el sonido con el instrumento y dije, bueno, me gustaría tocar ese instrumento. Y en esa época tenía un amigo, músico, guitarrista, que confiaba más en mí de lo que yo podía confiar. Y me dijo, dale, animate, tenés oído. Y bueno, nada, yo qué sé. Medio que me tiré al agua y empecé a tocar. ¿Empezaste a componer desde el bajo siempre? No. No, empecé tocando el bajo como bajista en bandas de cover. Mi primera banda fue de cover, luego en bandas de compositores con Fer Henry, una banda llamada Lúcuma, y Fabricio López, que también compositor. Ahí cuando yo empiezo a componer, entonces de a poco empiezo a sumar mis canciones, pero ya ahí ya habían pasado, ya tengo unos 3 años, 4 años, y yo ya tocaba el bajo. Y componer, compongo con la guitarra, compongo canciones, letra y música. Salvo alguna canción instrumental que nunca terminé, que empezó en el bajo y quedó por ahí. Ahora, ¿cómo se gesta el estilo que vos hacés, que hablábamos de estas fusiones, ¿no? Donde aparece el candombe, aparece el funk, hay un rock ahí bien marcado también. Ajá. ¿Cómo se va componiendo toda esa mezcolanza? Y pienso que uno lleva la música, escucha música y un poco el reflejo de lo que escucha también. Por ahí, digo, soy recontra fan de los Beatles, entonces capaz que la influencia del rock viene por ahí. Y el candombe de mi padre. Mi padre tocaba los tambores en una comparsa, en Las Piedras, y ta, eso como que lo llevo en la sangre. Me llama y bueno, empecé a componer en algún momento candombes y bueno, yo también toqué los tambores y también salí en comparsas tocando los tambores, entonces creo que lo tengo muy arraigado. Y bueno, y ahí sale la fusión, ¿no? El candombe en su raíz junto con la canción, y bueno, salieron las canciones. Ahora, esas canciones, cuando se escuchan en el disco, vienen acompañadas, jornadas, si quieres, de una banda que te hace un soporte atrás, ¿no? ¿Cómo nace esa banda? ¿Cómo fuiste seleccionando las personas que te acompañaron en esto? ¿Cómo se fue adaptando esas personas a tu música y tu música a esas personas? Hay como dos procesos. La banda actual es la banda que me apoya musicalmente y con la que entre todos construimos lo que es nuevo, e incluso las reversiones de estas canciones. Porque en la época en que yo termino de grabar el disco, o sea, desde que empiezo a componer y termino de grabar el disco, soy yo en realidad como la creadora. En el disco grabé los bajos, grabé las guitarras, grabé las voces, los coros, el tambor chico. Sí, llamé a dos amigos para armar la cuerda, para tocar todos juntos, porque no es lo mismo tocar los tambores de a uno. Por separado, no es medio un embole, ¿no? No, eso no. Pierde la eso magia. Eso no es real. Claro. Sí. Y bueno, entonces la cuerda tambores sí, la armamos, éramos tres. Yo ya tenía en las maquetas como todas las ideas pensadas, digamos. Y después sí, fue como invitados. En ese momento, cuando grabé el disco, baterista fijo sí era Bruno de Batista, de uh-huh. La Paz. Bueno, que él sí estuvo como al firme y grabó todas las baterías. Y luego sí, algunos invitados puntuales, como César Roqueta en Los Saxos, que hay cuatro canciones. Y después un par de guitarristas más en arreglos puntuales. Pero básicamente es como que la creación es muy personal. Yo lo creé en casa, grabando, pinchando, cortando, poniendo, sacando y diciendo, bueno, esto puede andar, esto no. Y está, es como la producción artística se le dice, creo. Sí. Bueno, algo así. Eso en este primer disco, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo ya es un trabajo en equipo, que me gusta muchísimo más. La vida, ¿no? Las circunstancias de la vida te llevan a una cosa u otra. Siempre quise tener como un proyecto en el que fuera un proyecto grupal y no individual. Y bueno, porque todos somos diferentes, porque el compromiso de repente nos unimos de diferentes maneras, medio que yo iba para adelante y el resto era como mucho más tranqui. Yo tenía ansiedad de llevar adelante ese plan. Claro. Por eso fue como muy individual. Pero no, como que no quería eso siempre. Y bueno, se ve que cuando uno quiere algunas cosas suceden, porque ahora estoy como, no sé, re contenta con el proyecto que tengo actual, que ya te digo, ahora sí somos un equipo y trabajamos juntos y cada uno crea sus partes. Igual es como que la base de la canción de alguna manera nace de ti. Sí, yo propongo las canciones, pero por ejemplo ahora estamos también incluyendo canciones de Daniel, porque tiene canciones divinas que también quedaron como por ahí, no pueden quedar por ahí, la gente las tiene que escuchar, y entonces estamos incluyendo canciones, porque le dije, por favor. me está haciendo cantar. Bien. Sí, volviendo a cantar. Pero Daniel participó igualmente del primer disco. No estuvo. No. Bien, ¿y las guitarras que suenan ahí, de quiénes son? Las grabé yo, salvo... ¿La guitarra eléctrica también? Sí. Salvo algunas invitaciones, por ejemplo, hay uno de los arreglos de guitarra de la canción 14. Uh-huh. Invité a Ariel Pombo, porque yo en ese momento también estaba en una banda, paralelamente con mi proyecto... que se llama Paranautas, que el baterista también es Bruno de Batista, era el baterista de las dos bandas. Y bueno, y Ariel Pombo tocan Paranautas, y nada, la canción 14 es como que me la imaginaba que era una canción para que él tocara. Le dije, ¿te animás a hacer un arreglo? Y sí, hizo más o menos lo que yo imaginé que iba a suceder, tuvo de más. Luego, Agustina Canavesi, que... Por ahí la conocí, se ofreció para grabar unas guitarras y bueno, quedó ahí en un par de temas, Salvando las Distancias. Y luego Los Días Seguirán, Rodrigo Bacotti invitado en el solo de guitarra. Y creo que esa fue como la participación de guitarristas aparte. Todo lo demás, las guitarras, lo grabé yo. Uh-huh. O sea, sí, las bases, los arreglos, yo qué sé. Vos tenías las ideas, tenías las canciones, fuiste grabando cosas. ¿En algún momento eso se lo mostraste al resto de a un resto de esa banda que tenías? Sí, la maqueta. La maqueta. Sí. ¿Y cómo es? Porque en ese momento también era como tus primeros pasos, si se quiere, ¿no? En realidad... Primeros pasos en cuanto a la música personal. En realidad, ¿sabes qué? Fue un laburo de pila de años. Yo, tipo, en 2010, fue como que hice un clic. Dije, bueno, me pongo las pilas, hago el proyecto, si los demás no me siguen, lo hago yo. Busqué gente con quien tener como el proyecto, la banda. Y ya en 2012 yo me puse a trabajar en el disco. Y recién lo pude terminar de editar en fines de 2016, principio de 2017. Pero claro, ya estaba todo el trabajo hecho, incluso yo ya estaba aburrida de escucharlo porque... Imagínate, ¿no? Maqueteando. Y mientras tanto que iban haciendo otras cosas, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Sí. Hay que manejar la ansiedad y también. Sí, sí, que es lo que me está pasando ahora, claro. ¿No? Es decir, pa, el proyecto que tengo ahora, o bueno, la banda que somos ahora, para ellos es como que no hace tanto que vienen tocando las canciones, entonces como que todavía tiene esa frescura. Y yo digo, yo ya no los quiero tocar más, quiero hacer claro. otras canciones. Entonces, nuevamente estoy en ese estado de ansiedad de querer dejar algunas canciones y hacer otras nuevas. Y bueno, igual estamos y lo estamos haciendo, ¿no? Y también está ese proceso de soltar las canciones, ¿no? Para que otros la reinterpreten. Sí, claro. ¿No? Ahí está, sí. Le pongan otra energía. Claro, eso es lo que te decía hoy, que lo que me pone como re contenta el proyecto actual, de que tomaron... La mayoría de las canciones han tomado otra forma de lo que suena en el disco y me encanta. Me encanta. No sé si más o igual, me encanta cómo suenan ahora. Ahora, ¿cómo financiaste tu primer trabajo? Y un poco ahorrando y otro poco con apoyo al FONAM. Apoyo al FONAM. Sí, sí. ¿Y en esta segunda instancia? Y todavía estamos en plan de maqueta, a quién le pedimos. Bien, o sea que están en los primeros pasos de ir armando las canciones para empezar a grabar. Sí, sí, ahí está. Bien, sí, como maqueteando. Maqueteando. Sí, claro. ¿Y ahora el estilo musical se conserva? ¿O muta ahí con el tiempo? Y un poco muta, ¿no? ¿Vos qué decís? Ahora estamos más ruidosos. Estamos un poco más rock. Más rock. Sí. Pero se le carga al rock más al lado del funk. ¿Por dónde viene? Sí, sí. Bien. Ustedes trajeron instrumento, ¿no? ¿Les pinta tocar o por ahí quieren seguir charlando? No sé, como a vos te parezca. Mira, hagamos una cosa. Sí. Vamos a escuchar un tema más. Dale. Bien. Vamos a escuchar Los días seguirán, Sanfer. Y volvemos y seguimos hablando un poquito más. Y quién sabe, nos regalan alguna canción en vivo, ¿les parece? Dale. Vamos arriba. Thank you. Seguimos charlando con María José Cole y con Daniel. Daniel, ¿verdad? Sí. Perdón que Daniel, sí. Derrapé ahí. Y nos estabas contando justamente esos cambios de estilos, de los, cómo pasan los años, cambian las cosas. Y ya te preparaste para tocar en vivo. Pero antes de eso, como sé que has sido una persona que te has vinculado con gente de la música durante todo este tiempo, y tu música en lo particular me la presentó Fernando Henry. Fernando Henry en alguna oportunidad pasó por este estudio. Yo cuando le comenté que ibas a venir por acá y le dije, ¿por qué no te animás y le mandás un saludito o alguna cosa? Y bueno, él me mandó un audio justamente, que es lo que voy a pasar a continuación, si en mi celular lo permite. Que esto es de alguna manera un regalo para ti. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Estoy acá escuchando a Miles Davis. Y esto fue de tarde. Ahora está escuchando en el fondo. Quiero saludar a María. Y bueno, recomendarles a todos aquellos que no la conocen que presten sus orejas y su corazón a su música. Tengo adelante mío acá el disco que sacó ella, Flores del Agua, que ya tiene creo que un par de años. Y es un discazo. Yo con María compartí un proyecto a fines de los años 90 en la ciudad de Las Piedras. Teníamos una banda en conjunto llamada Lúcuma, que tuvimos como unos 4 años más o menos tocando juntos. Después grabamos en el disco de Fabricio López, también en el estudio de Washington Carrasco, Cristina Fernández. Grabamos ahí un disco de Fabricio y fue terrible experiencia. Y después nos dejamos de ver por un tiempo, igual siempre estuvimos en contacto. Y también hace creo que 2 años atrás, junto a Vicky Álvarez, hicimos un espectáculo entre los tres, ensayando las canciones de cada uno, y estuvo muy linda la experiencia. Y siempre, bueno, siempre está lindo tocar con María, decirme, me encanta la música que hace. Terrible músico, música. Y bueno, eso. Para adelante, María. Te mando un beso desde acá, un beso grande. Un beso a ti también, Diego. Y adelante con la música. Vamos arriba. Ahí pasó el saludito de Fernando Henry. Le mandamos un fuerte abrazo a Fernando. Si estás escuchando, Nando, perdón, Fer. Te mando también otro abrazo a vos. Y demás, compartir la música contigo. Muy bien. Dicho estos saluditos, estas. Mimo, si se quiere, ¿no? Te invito a que compartas con tu música. ¿Qué vamos a escuchar? Porque estuvo debatida la cuestión de qué tema va, qué tema sí, qué tema no. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, Parcial. Parcial. Estamos. Un tema en producción. Un tema en producción. Para el próximo disco. Sí. Vamos arriba. Llevan la brisa del viento que no he de tocar. tema que dicen que está en producción, ¿no? Sí. Así que esto viene como armándose. ¿Qué le falta a esto para decir redondo? Cerramos. Terminar la edición, hacer la mezcla y un máster medio casero, ¿no? En casa. Y estaría pronta, porque ya tenemos casi, o sea, todos los instrumentos grabados. Incluso en esta canción parcial, también grabó Juanse Gómez, que es el otro guitarrista, por un periodo relativamente corto, claro, fuimos cinco, que un poco hace un ratito te contábamos, y bueno, en la otra guitarra estaba Juanse, y bueno, pero se fue a vivir a Brasil. Y bueno, y antes de irse el plan fue que quedara plasmado eso, porque siguió siendo un proyecto de los que estábamos. Y está, todos los instrumentos grabados, edición, mezcla y sale. Bien, ¿se puede mirar al horizonte y decir, allá viene el disco? ¿O todavía estamos tranqui, vamos tranqui, produciéndolo, armándolo tranqui, y no hay fecha de salida? No hay fecha de salida. Bien. Está como, sí, en pañales. A controlar la ansiedad, a dejarlo trabajar y, sí, y bueno, sí. Pero caminando fuerte. Sí, caminando firme, fuerte. O sea, rítmico. Ahí va. Eso. Rítmico. Bien. Viernes 14 de junio a las 21 horas, María Cole Banda, ¿está bien dicho así? ¿O le quieren ya estrenar ese otro nombre? Todavía no, porque Guille, que es el batero, todavía no nos dijo, no nos dio el visto bueno. No dijimos ayer, por bueno. Favor, decinos mañana si te gusta el nombre. Entonces, por las bien. Dudas. Por lo pronto, tenemos... lo presentamos así, María Cole Banda. Sí. Bien. Que próximamente cambiará su nombre. Cambiará su nombre, pero que seguirá siendo la misma esencia, si sí, quiere. Sí. Que se va a estar presentando junto a Palo Santo en Cézanne, ¿se llama el lugar? Cézanne, sí. Este lugar queda en Las Piedras. Cuéntenos un poco acerca del lugar, acerca de esta fecha en particular, cómo se armó, por qué en Las Piedras, qué implica para ustedes tocar en Las Piedras y descentralizarse un poco de lo que son los escenarios más locales acá, si te quiere. Y ahí hay varias cosas, ¿no? Una es que como que nunca se presentó, digamos, el disco y digámoslo entre comillas, vamos a hacer como una presentación del disco. Y más con esta nueva formación. En Las Piedras y ese lugar, porque es un lugar muy bonito, es un lugar muy lindo, que se genera un muy lindo ambiente ahí. Ya le mandamos un saludo a Osvaldo, si está escuchando. Ahí va. Osvaldo Sierra. Osvaldo Sierra, sí. Que es el dueño y encargado del lugar. Y y por otra parte, porque quisimos empezar a generar toques o conciertos con otras bandas, ¿viste? ¿No? Y nos pareció esta banda, Palo Santo, que bueno, también le mandamos un saludo, que deben estar escuchando. Es como una banda muy... que hace una música muy compatible con la nuestra. Entonces, como que vamos a compartir varias fechas con ellos. Vamos a tocar también en un lugar que se llama Escaparate, que es muy lindo, que está en Sauce. También vamos a tocar con ellos ahí. Es un centro cultural, ¿no? Es un centro cultural, sí. Ahí va. Y también en Sala Camacuá también vamos a compartir con ellos. ¿La de Sala Camacuá para cuándo estamos hablando? Julio. Eso es 20 de julio, ¿no? Es 26 de julio. 26 de julio. Bien, acá nomás. Esto sí está en el horizonte. Ahí. 26 de julio, Sala Camacuá. 20 de julio, Escaparate. 14, Cézanne. Y 23 tocamos también en Las Piedras. 23 de junio. De junio. Un lugar que se llama Leo Bar también, que es muy lindo, que va mucha gente ahí. Ahí somos como, solo en la banda. Que tocamos solo nosotros. No, los otros tres que mencionás los compartimos con Palo Santo. Y en Escaparate compartimos también con otra banda en la que yo toco, que se llama Sismo. Es más de rock en esencias, que no se desvía para ningún otro lado. Bien, con una personalidad bien marcada ahí en ese sentido. Sí. Pero con Palo Santo y Sismo tocamos en Escaparate. Ahora, ¿cómo ven ustedes la escena musical a la hora de salir a mostrar sus canciones? No solamente en lugares como para conseguir, para tocar, que de alguna manera se adapten a lo que ustedes hacen, sino también en cuanto a la recepción y a la energía que ustedes viven en ese tocar en vivo, digamos. Y ahí eso pasan varias cosas, ¿no? ¿Viste? Sí, es pasa difícil, de todo. Pasa de todo, nos ha pasado de todo, ¿no? Hemos ido nosotros bueno, también tocamos, malo. Tocamos a dúo con ella también. Uh-huh. Y la última vez que tocamos a dúo. Eso no, no lo cuentes porque. Ahora ya no, lo en realidad, sí. Fue, pasa, pero, pasa en todos sí, lados. Sí, no, ¿viste? Pero aparte está bueno, sí, decirlo y, sí. Y qué va de la mano de eso. Claro, a veces. Fueron difícil pocas personas. La convocatoria. Eso es lo que ¿viste? Querías decir, uh-huh. ¿no? Y está, que uno se cuestiona un poco, porque no yo luego de esta fecha en particular que él dice, que fueron muy pocas personas, se cuestiona un poco de, ¿le gusta a la gente? ¿Cómo es? Porque vos ves en las redes, es una historia y el mundo real es otro, totalmente distinto, ah, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en las redes a mucha gente le gusta, mucha gente te sigue, escucha, comparte, le cuenta a otro... ¿no? Pero a la hora de salir a ver el proyecto, o sea, una música, la gente se queda en la casa. Entonces, claro, yo llegué un día relativamente crítico, en que uno dice, bueno, la gente si supiera que el apoyo no es moral, el apoyo tiene que ser real. Hay porque que poner está el cuerpo. Claro, porque está de más. Obviamente no deja de ser un mimo la gente que, tipo... te da para adelante, te felicita, comparte el evento, porque uno comparte un evento en Facebook y tenés 10, 15 personas más compartiéndolo en Instagram, lo mismo. Pero claro, no alcanza con el apoyo moral, ¿no? Y que no es un rezongo, sino que es como que la gente capaz no sabe a veces. La gente de repente piensa, el que no hace música, ¿no? El público en general, dice, te felicita. Yo a veces veía eso... sale un toque, ¡felicitaciones! Y vos decís, no, pero todavía no sucedió y es un trabajo. Y uh-huh. el trabajo funciona cuando la gente está, ¿no? Tal vez la gente en general piensa que cuando uno sale a tocar es porque es un trabajo y lo cobra. Y la mayoría de las veces, los músicos sabemos que no se cobran los trabajos, o muy poco. La mayoría de las veces, la poca plata que se hace es todo a pulmón, porque requiere de que uno... consiga el lugar, que ensaye, arme el show, mueva a la gente. O sea, es como que hacemos un poco de todo para que funcione el espectáculo. Y es como un desgaste zarpado, que ojo, que está buenísimo, ¿no? Porque después, a veces, aunque sean 3, 10 o 50 personas, igual se vive divino. Porque cuando estás tocando... estás en tu mojo. Claro, ¿no? Claro. Entonces estás disfrutando, ¿viste? Pero a veces falta conciencia de eso, del apoyo real, me parece, ¿no? Lo mismo el tema de los discos, buenísimo el disco, ¿eh? Bueno, hay formas de realmente sentir, colaborar, ¿no? Apoyar al músico, porque, bueno, vos me preguntabas, en este caso el disco Flores del Agua, ¿cómo surge? Y bueno, parte del apoyo fue por el FONAM, por suerte, y recontra agradecida, porque... presenté el proyecto, lo apoyaron, no podía creerlo, tenía una alegría el día que recibí el mail. Pero más de la mitad fue bolsillo de uno, ¿no? Es una inversión que en general no vuelve. Y uno sabe, ¿no? O sea, no vamos a dejar de hacer las cosas porque si vamos a esperar a que vuelvan, ¿no? Pero claro, o sea, uno como músico también a veces siente como que siento culpa de querer cobrar por tocar, ¿no? Como que cargamos con eso. Y cualquier persona que realiza su trabajo con compromiso lo hace para cobrar de una manera. ¿Por qué? Porque también somos humanos y también vivimos en este mundo claro. en el que hay que pagar cuentas, hay que comer y darse algunos gustos de vez en cuando, ¿no? O cosas que no son tan gustos y no necesidades, como comprarse un buen instrumento para sonar mejor. Es una realidad a la que no todos accedemos. Pueden pasar muchos años. De hecho, yo toco el bajo de los 16 años, tengo 41 y recién a fin del año pasado me pude comprar un bajo de verdad. O sea, de verdad, de buena calidad, uh-huh. ¿no? Y decís, pa, no lo pude hacer antes, de verdad no lo pude hacer antes. Y uno viene tocando con lo que tiene, con los equipos que tiene, que consigue, préstamo para tener cosas un poco mejores, ¿no? Entonces, somos tan reales como el resto que va a su trabajo y realiza su trabajo para cobrar un sueldo para realizar sus expectativas, ¿no? O sea, y está, es una cosa así, es como la cultura, a veces es contradictoria para mí. Uh-huh. ¿No? Ahora, en este tipo de... No conozco el lugar Cézanne y los, el otro lugar que... Bueno, el Centro Cultural sí, un poco, pero son lugares que están pensados como para que sea formato bandas o solamente es tipo... También hay lugar como para comer, como para poder disfrutar de otras cosas en torno a la música. Que eso también a veces ayuda a que... La gente vaya, claro. Sí, sí. En Cézanne, por ejemplo, sí. Bueno, como ya lo mencioné, Osvaldo, él mismo atiende el lugar y es lo que decía hoy, es un lugar que se genera un clima muy lindo ahí, porque se sirve, hay mesas, viste, quien quiera se puede sentar en mesas, ¿no? y se puede comer. Puedes picotear algo y... Sí, sí. No es tipo teatro que es vas específicamente a ver el espectáculo y punto. Claro. Entonces, la ubicación de... Es un lugar que vos llegás y vos no te encontrás con butacas. Hay sillones por todos lados, mesitas con ratones, mesitas con mesas más tipo mesitas de bar, hay una barra, afuera hay una parrilla. O sea que después si te clavas un chori, tomás algo y ves un poco de música. El clima que se trata de generar ahí, ¿viste? Es exactamente una cosa así. Y ahora ustedes, ¿cómo viven la música en el sentido de que, bueno, estamos en el primer plano o somos algo que acompaña la situación, ¿no? Por ejemplo, yo voy a cenar, estoy comiendo y hay música de fondo, pero yo estoy comiendo, o sea, en realidad es como un entorno que se genera en base a la música también, o sea, se generan varias cosas ahí. Sí. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Es algo que prefieran? ¿Es algo que les da igual? ¿O es algo que ustedes por ahí prefieren? No, quiero mostrar mi música, quiero que la música se le preste atención y que eso tome un problema. Es algo que hay que acostumbrarse, ¿no? Sí. Claro. Es algo que hay que acostumbrarse hoy, ¿no? Por ejemplo, este lugar que te mencioné que vamos a tocar, que se llama Leo Apela Bar. Apela a eso. Ah, claro, Leo. Perdón. Leo Bar. Que hay que entrever, nos estamos hablando de Cézanne. Apela a eso que vos decís. Ahí va. Leo Bar, claro, es el otro plan. Bien. Es un restaurante. Digamos que es un restaurante que concurre mucha gente en Las Piedras. Va mucha gente ahí. Porque es muy famoso por su pizza, por ejemplo. Bien. Viste que en todas las ciudades hay lugares. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces va mucha gente ahí. Pero va gente en ese plan de que se come una pizza, se toma una cerveza y hay música. Música de fondo, claro. Y hay música. ¿Viste? Que quien quiere te presta atención, claro. ¿No? Yo lo he vivido. Y mucha gente no, es más bien ese plan. Cézanne es medio que lo contrario, el foco, el centro es la música. Y todo funciona para eso, ¿viste? No, es como que es más bien enfocado a la música, no a la parte artística. Bien. Y lo otro es un complemento que se trata que funcione de esa manera. Bien, ahí tenemos, son, si se quiere, lugares similares que por ahí cambian un poco el protagonismo, sí, que está primero, claro, que después. Pero ustedes hablaron de la Sala Camacuá, y la Sala Camacuá es donde un lugar que es un lugar muy íntimo, muy bonito, suena muy bien, está muy bien arreglado todo, y el protagonista es la música, ¿no? Y ahí hay que pararse ahí y poner el cuerpo de otra manera, ¿no? Sí, sí, ahí es, claro. Hay expectativa. ¿Puedo hacer un chiste irónico? Sí, claro que si sí. Va la gente a verte, ¿no? Nah, pero apostemos a que sí, apostemos a que sí. Nosotros sí, apostamos a que sí. Además, más bien, sí. Es más, ahí nosotros como que esto, el plan ahí ya es, con Palo Santo, nuestra idea es ya de ahí sacar un video con sonido, digamos. Claro, como imagen y audio de verdad. Digamos, ¿no? En Cézanne vamos a hacer lo mismo, claro, también. Ahí vamos va. A hacer como registrarlos. Vamos a registrarlo y de alguna manera también difundirlo, porque las redes, independientemente que tiene eso, que es medio engañoso, también sirve mucho para difundir. Sí, más bien, claro. Sí, claro. Es la difusión de hoy. Bien, ustedes fuera del aire prometieron dos temas que todavía están a tiempo de arrepentirse, pero a mí me encantaría porque esto de la música es lindo. Así que si quieren los invito como para ir cerrando este encuentro, esta charla, que tocar otra canción, ¿les parece? Bueno. Nostalgia. Suena nostalgia para todos ustedes. Es un tema que es nuevo. Nuevo. ¿No? No, o sea, en realidad el tema no. La canción es muy, vieja. Vamos a decir la verdad. Sí. Claro. Por algo es nostalgia. La canción es muy, tiene muchísimos años. Vamos a correr el micro aquí del lugar. Bueno, vos. Si alguien pudiera separarse de la vida y observarla desde arriba, caminar entre las nubes y recostarse en sus ternuras y entenderlas cuando lloran. Encontrarse con la manta, y si alguien pudiera encontrarse con la manta que nos tapa, las nostalgias que cargamos. Y saber que no son penas, sino recuerdos de alegrías como sueños solidarios que acompañan día a día solidarios. Nostalgia para todos ustedes. Esta canción que es compuesta por ti, ¿verdad? Sí. Ahora, en esta nueva instancia, ¿no? Donde es más banda y donde ustedes de alguna manera conviven con la música desde otros lugares, ¿no? ¿Cómo se arreglan a la hora de componer ahí? ¿Empiezan a surgir ideas personales o ya es algo más mezclado? Lo que hacemos es generalmente, o particularmente lo que pasa con mis canciones que se están sumando a la banda, como que la sacamos, ella hace su parte, es decir, le paso la canción y como que ella hace su aporte fantástico, ¿no? y en el bajo, ¿no? Y luego en la voz también, y luego de ahí la llevamos al ensayo. Le caemos a Guillermo con la canción. Que al toque te arma la batería y queda todo andando. Ahí y... va, seguro. Y ahí cierra el círculo. Sí. Hemos tocado canción, esta canción la tocamos con un ensayo, por ejemplo. Hicimos y la tocamos. Una fecha que fue el mes pasado, el anterior, no me acuerdo. El día que más llovió en toda la historia del Uruguay. De este año, sí. Y dijimos, tenemos que hacerla. Entonces. Sí. Grabamos en casa, guitarra, bajo, le mandamos a Guille, al ensayo ya tenía la canción y salió y... Eso para la ansiedad juega divino, ¿no? Sí, porque además la canción, pim, pum, pa, se la va a pasar, listo. Que ahora mañana mientras no la arruinemos, claro. Que mañana le vamos a hacer lo mismo con otra. Sí, no, Guille, bueno, si estás escuchando, Guille, que te cae. Le vamos a mandar por mail otra canción. Sí. Bueno, recordamos las fechas. Yo tengo el viernes 14 de junio, 21 horas, junto a Palo Santo, en Cezanne, en Las Piedras. Sí. Pero me estaban hablando del Centro Cultural Escaparate, en el Sauce, que es el... Eso es el 20. No, el 26 de julio. No, eso no es Sala Camacuá, perdón. Sí, no, perdón, sí. Vamos de vuelta. Buscá ahí. Sí, tenés razón. En Escaparate es el 20, sábado 20 de julio. Julio. En Escaparate. Y pero más para acá había un Lego. Lego. 23 de junio. 23 de junio. Entonces vamos a hacerlo ordenado. Viernes 14 de junio en Cesana en las piernas. Piedras. Las piernas de Lego. 23 Lego de junio. De junio Lego Bar. De ahí se van para el Sauce. 20 de julio. Volvemos para atrás. tenemos que hacer una línea del tiempo. Vamos a trabajar en eso. Vamos a tener una pizarra. ¿Verdad? 20 de julio en Centro Cultural Escaparate y 26 de julio en la Sala Camacuá. ¿En la Sala Camacuá van solos o van con Palo Santo? Con Palo Santo. Sí. Perfecto. Bueno, yo les agradezco que se hayan arrimado. No, yo te agradezco, Pile, a vos por la invitación. Está buenísimo, la verdad. Así que muchas gracias. Bien, cuente con el espacio para difundir cuando gusten y estaremos atentos al tema de la Sala Camacuá y para echar un poco de información ahí. Buenísimo. Para que la gente recuerde. Dale, ¿bien? Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos escuchando, tenemos un temita más ahí, Sanfer, ¿no? Era Salvando las Distancias. Bien, bien, pegado, qué memoria que tengo. Suena Salvando las Distancias, les agradezco un montón. Muchas gracias, gracias a vos. Buenas noches. Vamos arriba. Pero ser dueño de tu alma es lo único que te hará ser libre. Quiero que vengas a ver lo que puede dar tu amor. Cuando se apague la luz, ya no pierdas el control. No, ya no pierdas el control de tu vida. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Trazos, una revista vespertina que no busca sonrisas cómplices ni caerle bien a todos. Nuestra única meta es generar informaciones, sensaciones y emociones de las más variopintas. Bienvenido todo aquel que acepte el desafío. Trazos, de lunes a viernes de 16 a 17 horas, en Radio Pedal. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? El 91% de las personas que viven situaciones de acoso callejero son mujeres. El acoso callejero es violencia de género. Hola Gladys, ¿qué haces este jueves? ¿El jueves? ¿Qué hay? ¿No escuchaste? Hola Mabel, todos los jueves de 20 a 21.30 acá en Radio Pedal. Gente promoviendo cambios sociales, políticos, ecológicos, artísticos. Escucha cómo suena la gente haciendo. Escucha cómo suenan los cambios. Colectivos. Todos los miércoles de 18 a 20 horas por Radio Pedal. Un programa sobre los imprescindibles. ¿En qué estado llegas el viernes? ¿Ya no querés pensar más? ¿A qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa, que no te agarre con la cabeza en blanco. Envalentonadas. Todos los viernes de 9 a 11 por Radio Pedal. El entretenimiento es político. You keep saying you got something for me. Vuelve a Rituales Paganos. Este martes 2 de abril volvemos al aire. Desde el 2 de abril y todos los martes del 2019, la mesa de Rituales Paganos por www.radiopedal.com.uy. No me como ninguna. .com, Diego. No va mal los .com. No, si el 2019 no. Corté y pegá, Nico. Este martes 2 de abril y para ir adelante todos los martes, vuelve a Rituales Paganos por www.radiopedal.uy. Rituales Paganos, temporada 3. Un programa. A veces no entendemos de primera. A veces no podemos lanzarnos directamente sobre lo que queremos. A veces tenemos que estudiar, o que conversar, o que esperar. Un ratito más. Puede ser demasiado tarde. No queda claro. Darle vueltas. Todavía no, pero llega. Paciencia. Es un programa para eso. Lunes a las 22 en Radio Pedal. Conducido por Gabriel de la Coste. Ruge la necesidad de encontrarse, entreverarse y cocinarse. Revolviendo la polenta. Artistas, políticas, culturas, prácticas y otras salsas. Por Radio Pedal, los jueves de 13 a 14 horas. Todos los miércoles de 20 a 22 horas, nadie nos escucha. www.radiopedal.uy, una ágora digital destinada al karaoke. Vos tenés que ser la excepción, porque nadie nos escucha. www.radiopedal.uy. Todos los miércoles de 20 a 22 horas. Mamá, mamá, mirá a su mano. Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas. Universos paralelos. Un empujón al fin de semana. We'll be right back. Escuchamos música paloma desde disco Juan de los Mostachos, para ponerle un poquito de distorsión a la noche, subir un poco los decibeles. Y si vos querés, y estás escuchando por ahí, y querés hacernos llegar un mensaje, 095-491-706, o a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Mucha bola no lo doy, la verdad, pero lo podés escribir y decís, mirá, yo tengo esta sugerencia, tengo esta banda, vos me encanta el programa, vos querés mandar un saludo. O simplemente, tipo, un insulto. Bueno, lo puedes hacer llegar ahí. 095-491-706. O a través de las redes sociales, Universos Paralelos en todas, Instagram, Twitter y Facebook. Vamos a escuchar un poco de los nuevos creyentes. Va a sonar para todos ustedes. No estás. Vamos arriba. Los buenos creyentes ahí con un tropezón, pero vamos arriba, Sanfer, que hasta las 22 horas tenemos un montón de música más para compartir. Estás en Radio Pedal, estás en Universos Paralelos y vamos a escuchar ahora a Punxer haciendo Blanco Fácil. Vamos arriba. Come on. Escuchamos Punxer haciendo Blanco Fácil. Si vos querés que tu banda suene por estos lares, bueno, comunicate, papo, hacelo simple, te mandás un mensajito a las redes, le mandás un mensaje al WhatsApp 095-491-706 y capaz que no hoy, pero capaz que para el próximo te la hacemos sonar, ¿cómo no? Siempre está bueno hacer sonar bandas que nos hacen llegar sus materiales y es algo que por lo general hacemos, así que nada, arrimate, escribí. Vamos a escuchar un poco de Pasajero Malasa Airlines, banda que está grabando, hasta donde pude pispear por ahí, y es una noticia que me alegra mucho porque es una banda que me encanta y va a sonar para todos ustedes, Soldado. Vamos arriba. Y para cerrar un poco esta batería de temas ahí, de bombardeo musical que estamos preparando que preparamos para todos ustedes, vamos a hacer sonar a Unil haciendo el vasto universo del por ahí. Vamos arriba. Escuchábamos la música de Doctor Menso, Gratis Hit, haciendo los vecinos, reversionando esta canción de los Oxford, dentro de un disco que sacaron por sus 15 años, donde reversionan sus temas diferentes personajes. Bueno, Doctor Menso reversionó justamente este tema para acompañar, festejar estos 15 años de los Oxford. Doctor Menso no es una persona que se quede quieta. Nachito viene generando todos los meses en el Tundra Mar un ciclo que se lleva por nombre La Dos Mejor. Es un ciclo donde lleva dúos y muestra ahí un poco de la música que hacen y también cierra la noche haciendo la música que él viene gestando justamente con Doctor Menso, que lo viene llevando por diferentes bares también y que tiene una propuesta muy bailable, muy, muy linda, muy copada para arrimarte a mover un poco las cachas. En esta oportunidad lo va a estar acompañando Vera, que es el proyecto de Verónica Ramos, un proyecto que tiene vetas que por ahí escapan de lo que es la música que nosotros usualmente pasamos, pero me gustó mucho justamente, y bueno, les voy a convidar para que escuchen justamente Penumbra. Suena la música de Vera, vamos arriba, Sanfer. Thank you. Sonaba la música de Vera, cambiando un poco la sintonía de este programa, cambiando un poco la música, pero me gusta mucho de alguna manera también mostrar otras facetas de que se están gestando por estos lugares. Y imagínate el tundra, ¿no? Sótano, luces y esta música así sonando. Un poquito de humo le agrego, niebla, coso, ¿no? San, coso, juega. Y bueno, y te tirás unos pasos ahí y al final ves al doctor Menzo también. Pero como yo no soy mucho de este rubro, de este palo, justamente le pedí a que ellos de alguna manera nos presenten su música y ellos nos lo presentan así. Vera es un proyecto personal cuyo género principal es el synth pop. Surgió en 2012 como una iniciativa de poner en práctica el proceso total de producir un disco, desde la composición de los temas, la producción, mezcla y masterización. El resultado final de este experimento fue A Void Filled with Sounds, que sale a la luz en 2014. Es un disco de canciones, principalmente, en las cuales los sintetizadores son la vedette. A partir de que el disco estuvo listo, empezó la peripecia de hacer sonar en vivo los temas. Estuve un tiempo haciendo presentaciones sola, hasta que en 2018 se suma Juan Gelieli, baterista, con percusiones electrónicas. Sonaba Vera desde su disco A Boy Filled With Songs, haciendo Living Mark. ¿Cómo está mi inglés, Sanfer? Bien, divino, ¿no? Te recuerdo que el próximo jueves, el ciclo de A Dos Mejor, el ciclo que lleva adelante el doctor Menso, y bueno, te arrimas al Tunda, te tirás unos pasos y lo disfrutas. Pero que te invite yo, capaz que no tiene tanta gracia, pero ¿qué pasa si te invita el doctor Menso mismo? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nacho, de Dr. Menso, Greatest Hits, y bueno, los queremos invitar este jueves 6 a ser parte del ciclo de A Dos Mejor, esta vez con Vera, y bueno, los esperamos, es en Tundra, a las 21 horas, entrada 100 pesos. Hasta luego. Hasta luego. Entradas populares, 100 pesos, Tundra Bar, jueves, una linda manera de partir la semana en dos. Vamos a seguir escuchando un poquito de música, Sanfer, si querés. Vamos a escuchar Personalidad de Balmaca, de su reciente trabajo Noma, de un trabajo que está divino y que los invito a arrimarse ahí en Bandcamp. No, en realidad no, no está en Bandcamp, está en la página de ellos, busquen en Balmaca, con B corta, con UP, y se pueden arrimar ahí. Suena Personalidad, vamos arriba. No. al fin de semana. Escuchamos a Mugs haciendo El Pasado, banda que se va a estar presentando mañana en la sala Camacuá, si mal no recuerdo, junto a Cielos de Plomo. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poquito. Hoy fue bastante variopinta, como le gusta decir al amigo Bigotina ahí de afuera. Vamos a cambiar un poco los ritmos, vamos a poner un poco hip hop y le mandamos un saludo a la abeja ya de paso, porque esto es una invitación a que la abeja él venga a hacer su columna hip hop, porque nos tiene fisura. Así que va a sonar para todos ustedes. Se armó Cocoa haciendo... se me fue tan porquería. Bueno, se armó Cocoa para todos ustedes. Vamos ahora a Brasil, otra comunidad en las cercanías del estado Maracaná, en Río de Janeiro, fue desalojada por las autoridades. Funcionarios de la alcaldía de Río de Janeiro desalojaron a una comunidad en la favela de Metro, en la zona norte de la ciudad. Los habitantes protestaron en rechazo a la medida y cerraron una de las principales vías de acceso a la zona. Además, denunciaron que no hubo ningún tipo de aviso a las familias. Entre los pobladores se encuentran mujeres embarazadas, niños y ancianos. Durante el desalojo, una persona resultó detenida por los agentes de seguridad. políticas devastadoras basadas en el hambre. Ay, pa' nosotros son calambres, no permiten un respiro, que otra vez hay un enjambre. Rompamos ahora y para siempre los alambres, sí. Y si te acostumbraste al paisaje de pobreza y miseria hasta tus arterias, eso sí que es cosa seria. Y así la periferia sumergida en la gran feria de esta bacteria va del capital global. Naciste con él y lo sentís elemental, y solo importa ser oriental y festejar el fucking mundial. Mierda de filosofía actual, antinatural, intercontinental, que solo se enriquece el rico y la multinacional. En esta estamos locos, así como es que control satelital de toda movida y lucha social. Así ridiculizada, aislada y tildada por la prensa, porque es banal, odio un marginal. No seas neutral, la desestabilización es ahora y ya. Hay con un censo y ONG que te quieren conformar. Despertate ya, despertate ya. Sé que en este mundo de los falsos eventos todo es invento, sistema violento. Grandes tiburones sentados todos juntos en sus lujosos sillones, ay, dando honor a pabellones, brindando todos juntos con grandes botellones, ay, de champán y caros vinos, comiendo platos finos que son mezquinos, daninos y asesinos, matando campesinos. Ah, otra vez, que en este mundo de los falsos eventos todo es invento, sistema violento. Amor y odio a tu aislamiento, amor y odio a tu aislamiento. Y me fermento a quien quieres apuntalar como rastrillo, gorritas Nike, o es tu patrón que te faja los bolsillos. Pues es peligroso y no camina de cañón y cuchillo, que pone de pillo y no amarillo, cerra nudillos, cambia de foco el gatillo, que estos solo se sostienen de dos palillos. Saquemos piso hacia las ganas de liberación, pongamos fin a este sistema de desposesión. En la erosión y otra ocupación hay contra el desalojo y el realojo. En el circuito del despojo, que y yo me enojo, así hay millones que no comemos bien los piojos. Mundo de los falsos eventos, todo es invento, sistema violento. Amor y odio a tu aislamiento, amor y odio a tu aislamiento. Hasta el final se arma cocoa, no negociamos nada, queremos todo. Hardcore en tu casa. Escuchamos Armó Cocó haciendo Horror y Miseria. Ahora sí, se me había ido el archivo donde tengo ahí todos los temas. Mil disculpas. Ya estamos llegando al final de este programa, pero bueno, vamos a escuchar primero, y antes de dar el cierre definitivo, suena para todos ustedes la señora Eli Almic haciendo La Nueva. Eli Almic anda de gira haciendo, junto con otras bandas ahí. Y bueno, que suene La Nube. Vamos arriba. Sobrevivir entre panes, palta y tomate, café caliente acompañando caminatas extra large pa' compartir el 2x1, imagínate. Abaratar lo que se pueda en cada cosa pa' llegar a otra ciudad, esto no creo que me olvide. Me define la simpleza de recursos que para otros es carencia, y esta vida que solo una vez se vive, parece que en mí revive esa emoción de ser chiquita entre montañas. aquellas que capaz un día conocieron dinosaurios, y si esas no existían serían otras aledañas. Hoy se me vienen a la mente los recuerdos de ese viaje tan austero, sintiéndome millonaria. Y cuando la plata no alcanza y empieza a sonar la panza, tengo esos abrazos tuyos que equilibran mi balanza. Danza, tranza, a veces bailamos libres y otras pedimos descuento. Absorbiendo del museo, la imagen queda conmigo. Sudaca en el primer mundo no tiene recreo. Las cosas que yo poseo son livianas en materia, son mi herencia, mi legado y descendencia. De a poquito, con paciencia y sin saberlo a ciencia cierta, reflejo mi alma en renglones, mi método es ser honesta. No se me cansan los ojos de mirar por la ventana, aunque me quede dormida y a veces no de pelota. Se me grita la princesa que no quiere ser condesa, que al final se asume simple en su cabeza. Bien sabemos el cansancio distinto de la conciencia, puede que tengan encuentros por las dudas. Estoy atenta, me pulo con lima propia, me hago amiga de la frustración y la derrota. Ya en casa me conecto con la nube que siempre está suspendida. Ahora sí, la información justamente que le estaba comentando, que anda de gira, anda de gira justamente en Primavera Pro, no coman maní cuando hacen radio, es una recomendación. La cuestión es que se fueron la gente de Bonish, Elialmig, F5 y Foro, justamente para aquellos ladres, perdón, y se presentan hoy ya se presentaron y queda una fecha más para mañana. Y bueno, nosotros cerramos el programa con la gente de Foro justamente haciendo el jibe. Les agradecemos a todos los que estuvieron ahí prendidos a la escucha. Y los esperamos el viernes que viene para seguir compartiendo universos paralelos. Un gran abrazo y buen fin de semana. Chau, chau. esencial. Nada es certero cuando estoy hundida mal. Paralelos, esperando nuestra mejor ola.